Música, información, cultura y deporte por Radio Poder Satélite. Son las 8 en punto. Ya está con nosotros, o ya están con nosotros nuestros compañeros de labor, los periodistas, ¿no? De agenda política. Así que nosotros tenemos ya que retirarnos. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por vuestra audiencia. Un saludo para todos nuestros amigos, los transportistas que a esta hora de mañana, que a esta hora de la mañana nos vienen escuchando, ¿no? Nos tenemos que despedir, nos vamos tranquilos, nos vamos felices y nos vamos escuchando, por supuesto, una canción que nos ha llamado poderosamente la atención. Nos despedimos, tengan un muy bonito día, siempre con mentalidad positiva. Cuídense, chau. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, del ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Quinto aniversario del Colegio AFAR y lo celebramos a lo grande. Son 5 años transformando y mejorando la educación de la niñez y juventud anteña a través de mucha disciplina, estudio y trabajo. Por eso invitamos a toda la población a que nos acompañe en las celebraciones por nuestro quinto aniversario. Este viernes 11 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, Gran Pasacalle Folclórico de danzas originarias de nuestra región del Cusco, por la localidad de Iscuchaca. Posteriormente te invitamos al concurso de danzas de estudiantes y padres de familia en el Colegio AFAC. Disfruta de estas amenas y coloridas actividades. Navidades, organizadas con carros alegóricos, mucha alegría y danzas típicas. Diviértete también con el fin de fiesta, con diferentes grupos musicales, invitados por el quinto aniversario del Colegio AFAR. Y nuestro gran día central, el lunes 14 de octubre, te invitamos a las 10 de la mañana, a la gran inauguración de nuestro nuevo pabellón, con 6 aulas pedagógicas, y en el tercer piso, un moderno auditorio para 200 personas. Auditorio que ponemos a disposición de la población e instituciones anteñas. Este auditorio se suma a nuestro moderno local, que cuenta con 22 aulas totalmente pedagógicas, centro de cómputo para 30 estudiantes, laboratorios de física, biología y química, internet en todas las aulas, amplio local y áreas libres para inicial, primaria y secundaria. El mejor local por nuestros 5 añitos en la provincia de Anta. Con todo esto, seguimos adelante. Agradecemos a la población anteña por depositar su confianza en esta nueva institución educativa. E informamos que están abiertas las matrículas para el año 2020, con pensiones congeladas en los 3 niveles: inicial, primaria y secundaria. Cromasol ya está en Ixcuchaca. ¿Sabía usted que tomando Besta de Cromasol desinflama y cicatriza las heridas internas de la boca del estómago causadas por el Helicobacter pylori? Besta de Cromasol soluciona los problemas de gastritis, ardor en la boca del estómago, acidez estomacal y heridas en la boca del estómago. Y si usted tiene dolores de huesos, como artritis, artrosis, osteoporosis o descalcificación de los huesos, tome Andrómeda de Cromasol. Andrómeda de Cromasol contiene calcio, magnesio y colágeno que calcificarán tus huesos. Y si tienes problemas en las vías urinarias, como próstata, prostatitis, ardor al orinar o micciones con frecuencia, toma Nox de Cromasol. Nox de Cromasol limpia y desinflama las vías urinarias. Cromasol en Ixcuchaca. Ubícanos en Girón Jaquijahuana, frente a la Caja Arequipa. Cromasol en Ixcuchaca te da calidad de vida. Música, información, cultura y deporte por Radio Poder Satélite.